10 de la mañana, 5 minutos, seguimos recibiendo los mensajes de ustedes, pero ahora, como les decía Ángeles, abrimos otro capítulo que tiene que ver con actividades políticas para este fin de semana desde la izquierda, dentro de lo que es Unidad Popular y Frente de Trabajadores. El movimiento 26 de marzo sigue realizando reuniones barriales, zonales, por municipio, diferentes instancias, digamos. A esta altura de la etapa del trabajo del año, ya también transitando distintas etapas de la campaña, tanto de la recolección de firmas como de la campaña electoral, y nos proponemos en esta hora hacer contactos con integrantes de agrupaciones barriales que tienen reuniones en los próximos días. Tenemos en línea a Vito Mata, Chiqui, de la zona de Peñarol, Sayago, toda aquella zona, la agrupación Jorge Salerno, precisamente en línea a esta hora. ¿Cómo anda, Vito Mata? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí haciendo un poquito de una limpieza a fondo del local para recibir mañana a la gente que hemos convocado para esta reunión. Bueno, sí. Ahora vamos a hablar de eso, Chiqui, también, pero bueno, en el caso de contigo veíamos con Ángeles que es bueno también preguntarte, tener una valoración tuya de la movilización de anoche por Palestina acá en Montevideo, porque bueno, sí, ustedes como integrantes también del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba han venido integrando la coordinación por Palestina, participando activamente, y bueno, me imagino que hay mucha alegría por lo que fue la convocatoria de ayer, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser más grande, pero realmente una satisfacción muy grande de ver digamos, la concurrencia. Y ustedes hacían ya unos comentarios esta mañana, un poco el espíritu en general, la participación de los jóvenes, el compromiso de muchos jóvenes, porque, digamos, como coordinación ahí participan asociaciones, organizaciones, pero también mucha gente a nivel individual. Uh-huh. Y gente que, digamos, se sensibiliza con el tema y luego se transforman en unos militantes, la verdad que muy muy consecuentes y de aportar mucho, ¿no? Uh-huh. Incluso gente con cuestiones a veces también artísticas, los jóvenes que tienen un trabajo muy importante en lo que es difusión en redes y todo eso, claro, y que a su vez permite que esto llegue a cantidad de gente joven también, ¿no? Sí, y a eso uno lo llena de alegría. La verdad que bien organizado, desde cánticos, sí, participación, es una cosa muy participativa, ¿no? Sí. Gente que hace sus propios carteles, yo qué sé, son muchísimas cosas que habría para decir, pero realmente satisfechos y bueno, prontos también, porque esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Si vemos las distintas marchas que han habido, incluso algunas bajo agua, en condiciones bastante difíciles y todo, pero esta también teníamos una amenaza de mal tiempo, pero la gente concurrió de cualquier forma con sus banderas, con sus carteles, con consignas, con todo. La verdad que en ese sentido, digamos, muy muy satisfecho. Bueno, Chiqui, buen día. Decías hace un ratito que estabas limpiando ahí. Contanos cómo está todo preparado para mañana. Sí, estamos preparando, porque la verdad que sí, siempre hacíamos cositas medias de mantenimiento, nomás un poquito por arriba, pero ahora estamos haciendo la limpieza más a fondo. Estamos acá con Corina y Luis, dos compañeros, bueno, Corina ya la conocen, y Luis también, otro compañero de la agrupación, y que, digamos, hasta ahora veníamos haciendo reuniones, pero pocas, porque estamos en muchos frentes, ¿no? Por ejemplo, este compañero es de ahí de la zona de Verdisol, Camino Lecoq, sí, por ahí. Entonces también se hacen cosas en otros lugares, no solamente acá en el en la zona más cercana, ¿no? Y bueno, eso, las movilizaciones por Palestina, cuestiones también, digamos, ambientales. Entonces estamos un poco repartidos en una en varias cosas. Pero mañana va a ser una instancia importante, porque tratamos de hacer en lo que le llamamos, digamos, el padrón de gente que conocemos y eso, compañeros, votantes, amigos, una convocatoria que, bueno, vamos a ver cómo resulta. Vamos teniendo a veces confirmaciones, a veces algunas de ellas de gente que quisiera estar pero no puede. Claro. Pero bueno, vamos a ver mañana cómo se presenta la cosa. Pero estamos haciendo todo lo posible para que sea un buen plenario. Recordanos la hora y la dirección. Es a las 4 de la tarde, vamos a empezar puntuales. Porque a veces uno dice una hora, pero para calcular, sí, que se va a empezar más tarde, porque el Rubio va a estar Rubio, y como tiene varios compromisos y eso, vamos a empezar a la hora, o sea que si pueden llegar un poco antes, mejor. A las 4 de la tarde en Olivera 4559, esquina Pastor, en el local acá del 26 de marzo, Sayago Peñarol, de la agrupación Jorge Salerno. Repito, Pastor Olivera. Olivera, sí. 4559, esquina Pastor. ¿Cuál es la idea, Chiqui, de la reunión, digamos, mirando hacia adelante a lo que se viene? Bueno, mirando para adelante hacia lo que se viene, hay varias actividades que nos conciernen directamente acá en la zona. Concretamente el 10 va a haber un desembarco, el 17 va a haber como una barriada también por recolección de firmas, una barriada, digamos, central del comando de campaña. Hay varias actividades que son acá en la zona, y sobre todo eso, y tratar de cuestionar, digamos, las fuerzas, de ver cada uno qué tipo de cosas puede hacer, en qué cosas puede aportar, porque, digamos, lo que se necesita en realidad para todo lo que se nos viene encima es mucho, y todo sirve, digamos. Puede ser desde pintar un cartel, ir a una feria, hablar con un vecino, no sé, es mucho lo que se viene. Entonces hacen falta todos los brazos, los necesitamos a todos, y bueno, de eso se trata, tratar de organizar a no solo a, digamos, a los militantes de todos los días, sino también a gente que son simpatizantes, colaboradores, amigos, suscriptores del diario. Tratamos de que se agrupe la mayor cantidad de gente posible. Cuando hablas de lo que se viene, ahí se destaca, nos imaginamos, tanto el tema de recolección de firmas en la etapa, podemos decir que final, ¿no? Semanas claves, claro, para eso, como la campaña en sí electoral de la izquierda. También las dos cosas, que no están, digamos, no están muy separadas, porque claro. Y vemos incluso en qué se basa esta unidad de izquierda que se está dando. Es una unidad que se ha dado a través de la calle y de las luchas, y no es casual, digamos, que dos temas principales sean el plebiscito y el apoyo a Palestina, digamos. Uh-huh. son cosas que están juntas con lo demás, porque también existen muchas fuerzas políticas que no tienen definición con relación a esas cosas, incluso pretenden que la gente no se defina para que quede desapercibida no se perciba su falta de compromiso ante situaciones que son realmente de esas que, son, como dice Rubio, son parte agua, ¿no? Que te definan de qué lado estás, el mostrador. Bueno, entonces, sí, te escuchamos. No, era un comentario, pero ya se me fue porque empezó a sonar la aspiradora aquí atrás. Bueno, los dejamos seguir trabajando, preparando la reunión de mañana. Entonces, un abrazo para toda la gente por ahí, Chiqui, y seguimos en contacto. Bueno, muy bien, un abrazo y gracias a ustedes. Chao. Vito Mata, de la agrupación Jorge Salerno, del 26 de marzo, lista 326, de Unidad Popular Frente de Trabajadores, una de las agrupaciones que tiene plenario, charla, en este fin de semana.